Estas fechas de mayo han estado cargadas de simbolismo, no solo patrióticos, sino también recordando a la dictadura más bestial que nos tocó vivir durante 35 años y que su parentela viciosa, bancada por las mafias del narcotráfico, de la trata, etc., y los norteamericanos y los israelíes, viene manteniendo con mayor o menor intensidad en los últimos 35 años. Es decir, que si descontamos los únicos 4 años en 70 del estronismo que tuvimos en el espacio-tiempo de Fernando Lugo y en el cual se le demostró al pueblo paraguayo que había otras formas más democráticas e inclusivas de gestionar el aparato estatal, inclusive que los cargos públicos se debían transparentar para tener un nuevo semillero de funcionarios que acreditaran, además de su honestidad, capacidad, idoneidad y conocimientos, en vez de tener como todo currículum ser afiliado de un partido político. Con el golpe blando, entre comillas, por parte de los parásitos sociales y las mafias asociadas, vino Florero Franco y la nueva desgracia que venimos sufriendo, HC, Horacio Cartes, todos asociados con las clases dominantes del Brasil oligárquico, racista, cavernario y esencialmente mafioso. Pero volviendo a tocar lo que nos ocupa, se han cumplido 49 años del asalto a una hacienda familiar que fue saqueada para beneficio de un delincuente local, un urrero, y cuyas familias fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Todavía hoy, sin tener justicia, como en la mayoría de los casos. Y lo que no se aplica a justicia se vuelve a repetir con mayor impunidad. Lo vemos en el mayor laboratorio sociológico en curso que es Milei en la Argentina, donde se están aplicando las políticas mafiosas del fascismo criollo en consonancia con las experiencias aplicadas a los pueblos palestino y saharaui, y con especial énfasis en las políticas aplicadas con recetas belgas, francesas, inglesas o yanquis por las dictaduras nazifascistas de ayer y de hoy, haciendo centro en una que tiene a un fascisneroso como Bukele, mentiroso universal, que los medios hegemónicos tratan con mano de seda. Raro, ¿no? O experiencias menos exitosas como Noboa, Lasso o Lenín Moreno en el Ecuador. O como Murillo, Áñez, los nazis croatas de Santa Cruz de Bolivia, Medina Doria, y llegamos a los actuales delincuentes traidores vendepatrias de Lucho Arce, Catacora y David Chocohuanca, quienes han llegado a abrazarse con Murillo, Medina Doria, Tuto Quiroga o Mesa. Teníamos previsto, en perspectiva, iniciar un bloqueo de caminos. No hemos asumido esa medida porque sabemos que la economía del país está al borde del colapso y le cae bien a Lucho Arce y sus ministros culpar a alguien. Ahí nosotros a ese fuego no hemos seguido, sino es el último recurso que vamos a aplicar en caso que definitivamente la justicia corrupta y Lucho Arce logren consolidar este estado de facto que estamos viendo. Lo que estamos viendo hoy día es la confirmación nada más de que los tribunales departamentales de justicia y determinadas salas plenas constitucionales, entre comillas, están cooptados y coludidos absolutamente por el gobierno de Lucho, el señor David Choquehuanca y el señor Iván Lima. Sabemos, y esto nos ha permitido corroborar, que el señor David Clavijo, vocal de esta sala primera constitucional, es un maleante, es un corrupto, es un traficante de fallos, es un sicario de la justicia. Y así vamos a seguir constatando que hay vocales mafiosos y corruptos que de la noche a la mañana aparecen con edificios, con autos, que suspenden y bloquean procesos, por ejemplo, contra ciertos alcaldes. Estamos informados. Si nos está escuchando el señor Clavijo, ese maleante que está resguardado por la policía en la Sala Constitucional Primera de aquí de Cochabamba, sabe de qué estamos hablando y vamos a seguir destapando la olla. No se rían, porque solamente eso a nosotros nos permite saber lo podrido y corrupto que están estas salas constitucionales, que van a ser anuladas también. Entonces, en ese sentido, vamos a también propiciar y proyectar la investigación de fortunas a todos esos ex magistrados corruptos. Por ejemplo, al señor Gonzalo Hurtado, al señor Iván Espada, a estos vocales como el señor Campero, este vocal el señor David Clavijo. Todos ellos van a ser investigados y procesados penalmente en su investigación de fortunas. Nada están haciendo gratuitamente. Todo está cogiendo plata. Y por eso, estos vocales corruptos protegen evidentemente al señor David Choquehuanca, pero asimismo también se autoprotegen alargando la autoprórroga de estos ex magistrados corruptos y maleantes, que son delincuentes confesos. Ustedes saben bien. Que sepa la población de Cochabamba y el pueblo boliviano que esto nos ha permitido develar y delatar cómo realmente la justicia está tan podrida, que nada de favor al pueblo boliviano le hacen. Es más, el Estado boliviano, a partir de estos corruptos, están en contra del pueblo boliviano. Que sepa el defensor del pueblo, que su labor es defender al pueblo, que en este momento no lo está haciendo. Entonces, en esa perspectiva, seguramente el Legislativo, la Cámara de Senadores, nuestros hermanos senadores, van a anunciar en consecuencia cuáles son las medidas futuras que van a tomar en cuenta. Y nosotros, ustedes saben bien que la posición del Pacto Unidad, de la CESUD-CB, es un estado de alerta, un estado de emergencia permanente. Bueno, como ven, el gobierno del MAS fue traicionado desde adentro y hoy, en vez de acompañar a crear más fuentes de trabajo, a desarrollar Bolivia, por ejemplo, las terminales del litio están al 30%, o sea, están trabajando a pérdida prácticamente. Eso es para entregárselo a los norteamericanos. Y, como decía antes, Arce Catacora y Choquehuanca se han abrazado con Murillo, Medina Doria, Tuto Quiroga o Mesa para hacer un frente común contra Evo y los libertadores. Bueno, y también en esta nota, digamos, está, no nos podemos olvidar del niño bonito de Lacayo Pou, que ya no estaría en el gobierno si no fuera por algunos dirigentes de la izquierda caviar y tramposa que todavía no fueron expulsados del Frente Amplio. Esperemos que algún día lo hagan. Y un claro ejemplo es Orsi. Para no abundar por ahora, ya vamos a volver por Uruguay. Pero en todo esto, hay unos cuantos países que generalmente no tocamos. Uno de ellos es Chile. Y Chile también es complicado porque los hermanos mapuches, siguiendo los ejemplos, siguen siendo tratados como si todavía estuviera Piñera. Tampoco nos metemos con Venezuela, pero hay cosas que no se pueden tapar, que tampoco nosotros estamos de acuerdo con hacerlo. Y en Venezuela se mantienen presos a trabajadores de la empresa Sidor por defender el salario, por defender condiciones mejores condiciones de trabajo, más coherentes con lo que levanta como banderas el gobierno de Maduro, y que increíblemente, tiene salarios de risa, donde Techín o Chevron, más allá de las palabras, en los hechos aplican medidas antiobreras sin medida ni controles. Por ejemplo, Daniel Romero, de 39 años, junto a otro compañero, creo que son unos cuantos los de Sidor presos, está detenido por imputaciones que luego no se reflejan en el registro judicial. Es decir, que está detenido por su militancia sindical desde hace 11 meses. La familia y compañeros denuncian hostigamiento y falta de atención médica integral. Este dirigente bajó 37 kilos en estos 11 meses. Su familia vive en otro estado y sus visitas son los sábados únicamente por 20 minutos. 20 minutos. Nosotros en las dictaduras nos daban 30 minutos cuando había posibilidad de ver a los presos. Aquí hay que detenerse a pensar que hay situaciones puntuales que explicar a los trabajadores del mundo. En el plano de los derechos humanos de la mujer, que no nos cansamos de decir, de que si no hay derechos para la mujer, para los demás no existen en los hechos concretos. En el Paraguay somos solidarios con la posición principista de la paridad. Paridad porque la mujer ha sido fundamental para que hoy los paraguayos seamos paraguayos, tengamos una identidad y podamos seguir peleando por un lugar bajo el sol. Y el actual gobierno fascista del puesto a dedo Peña, también conocido como el títere o muñeco de torta, está empeñado en cambiar en los hechos la perspectiva de género, que siempre fue una herramienta que favorece las desigualdades contra las mujeres. Y en Venezuela, por ejemplo, ya que en casi todos los países tenemos problemas parecidos, las condiciones para las mujeres no difieren mucho de lo que pasa en El Buen Pastor. Estamos hablando de las mujeres presas, ¿no? Hacinamiento, déficit nutricional, falta de atención sanitaria y maltratos son algunos de los hechos documentados por el Observatorio Venezolano de Prisiones en la cárcel femenina de Los Teques. Para los representantes de la ONG y de la universidad, es fundamental una reforma total del sistema penitenciario, en la cual se incluya la perspectiva de género. Se entiende que si hay una construcción de una sociedad más humanista, justa y solidaria, este no es el camino. Vemos también que en nuestras sociedades, del dicho al hecho, hay un buen trecho. Siempre y cuando no sean los parásitos sociales y sus amanuenses los destinatarios, por ejemplo, en el plano de la política internacional humanitaria, la justicia tiene muchos bemoles cuando del enclave criminal fascista de Israel se trata o de Marruecos. Otra entidad sionista que comete daños inconmensurables a los pueblos vecinos, pero que siempre hay un pero para que se apliquen sanciones. Ahora Israel ha implementado un genocidio étnico a vista de los pueblos, pero no hay sanciones concretas, y ello contribuye a que sus acciones terroristas sigan escalando sin medir las consecuencias, porque no es lo mismo tirar bombas en los países adyacentes que producir un atentado mayor contra el presidente de otro país. Si esto se confirma, nos están arrastrando a una nueva guerra mundial por interés de tal vez 1 millón como mucho de familias ultra ricas que componen los clanes de los parásitos sociales en todo el mundo y que quieren resolver sus problemas que ellos mismos han generado con una hecatombe nuclear. Esa es la razón por la cual, o una de las razones, por la que Rusia plantea negociaciones de paz en Ucrania y frenar y resolver el criminal genocidio del sionismo nazifascista contra el pueblo palestino. Como vemos, el esperpéntico Chapita Milei es apenas el que lleva a la práctica lo que su congénere de ideología, Mauricio Macri, no se atrevió a llevar a la práctica cuando ganó en 2015, pero que, con casi las mismas caras, este energúmeno ha llevado adelante. Basta mirar los nombres. En nuestro país, pese a las más de 8 décadas de dictaduras criminales y una transición tramposa que nunca termina y que posibilita que los herederos del general Stroessner, que no hay que olvidar que fue quien les abrió las puertas a las mafias de la droga cuando designó al jinete bonsai Lino Oviedo como responsable del transporte de la droga desde Bolivia al Brasil por Pedro Juan Caballero. Y eso nos lleva al presente, donde los Rovira, HC, Jair Bolsonaro, Lucho Arce, Catacora, los Fujimori en el Perú y Noboa en el Ecuador, están entre los principales jinetes del apocalipsis que la cadencia social, política y económica norteamericana nos quiere imponer. Al mismo tiempo que tratan, desde los organismos mundiales de las Naciones Unidas, lograr que nuestros países sean estados fallidos y por ello controlados por instancias mundiales, con basamento en la Agenda 2030-2050. Es decir, las luchas por los derechos humanos son de carácter internacional y al mismo tiempo se relacionan con todas las luchas por las reivindicaciones populares de todo tipo, pues toda acción humana que esté basada en el respeto y la inclusión, el conocimiento y la salud, tienen directa relación y por ello también los hechos que se dan en la provincia argentina de Misiones son parte de la lucha por la soberanía popular en todos los estamentos. En toda Latinoamérica y pueblos del mundo que hoy ya no es ancho y ajeno, sino un pañuelo en el que estamos todos juntos y juntos debemos resolver los problemas planteados. La anomia del gobierno misionero demuestra cuán lejos están los gobernantes de las necesidades de las mayorías. Los Rovira, Puerta o Pasalacqua seguirán tratando de ganar tiempo para defender sus privilegios, mientras en el seno de los que acampan en las calles y los que acompañan desde todos lados, lo único que crece es la indignación y algunas actitudes infantiles. Nosotros vemos cómo el poder provincial arregló con el brazo armado para tratar de desactivar el explosivo panorama social, pero si no arreglan con el resto de los trabajadores estatales y le dan una señal clara a los sectores privados de que la orientación oficial es de generar trabajo y producción de los productos misioneros, la conflictividad no va a bajar. No se hagan ilusiones. Podrán reprimir a los docentes, médicos, etcétera, pero eso no hará más que subir el malestar social. Con represión no hay más seguridad. La seguridad se hace con producción, se hace con trabajo, con educación y con salud, con viviendas dignas y medio ambiente sano. Esa es la tónica para avanzar. Lo demás es puro bla bla y es tiempo de que los diversos sectores de la provincia que quieren vivir y trabajar dignamente tomen el timón y en base a sus intereses sectoriales y del conjunto de la sociedad recompongan la provincia para el beneficio de las familias que la componen.

apoyar a la OTAN contra Rusia y Ucrania. Se ha hecho muy amiguito de Zelensky y siempre va a esos foros internacionales a atacar a Venezuela, Cuba, etcétera. Lo cual muestra que la política exterior y la política doméstica sigue políticas de derecha. Vamos, no son políticas de izquierda. Sigue la represión de la derecha contra los movimientos populares y el movimiento indígena mapuche. Sigue el neoliberalismo y sigue con la política exterior alineada a los Estados Unidos. Aquí tenemos un cuadro que cuando vamos por la región empezamos a ver que hay una ofensiva del imperio para recuperar mercados perdidos y para canalizar el descontento popular en la dirección que a ellos les interesa. Luego escuchamos a la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, que con un descaro impresionante ha dicho ya públicamente que los recursos naturales de América Latina es un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos, es decir, de su soberanía. O sea, un descaro increíble. Y nombra país por país, va nombrando los países, Bolivia el litio, Venezuela el petróleo, y va diciendo los sitios que tienen que recuperar y que tienen que garantizar que estén en manos norteamericanas. Luego vemos la llegada de Milei, ¿no?, que es un hombre del imperio. Fíjense cuál es la política de Milei. La política de Milei es sacar a China de manera abierta y descarada, sacar a Argentina del bloque multipolar de los BRICS. Argentina había entrado allí, los sacó y los ha instrumentalizado como parte de la política imperial, ¿no? O sea, los ha metido, ha realineado a Argentina de manera ahora sólida con los Estados Unidos. Y no solo eso, está abriendo bases militares. Aquí se da una contrarrevolución muy parecida a la que hizo Lenín Moreno, Lasso y Noboa en Ecuador. La traición de Lenín Moreno. ¿Qué hizo Lenín Moreno? Volver a meter a Ecuador en el Fondo Monetario Internacional, llenar de bases militares Ecuador. ¿Y qué hizo Lasso? Lasso dio el paso siguiente, que es meter los carteles mafiosos allí y la política de paramilitares de Uribe. Recordemos que Lasso llega al poder cuando un candidato con rostro indígena, un hombre de la CIA, Yacu, divide el voto de la izquierda y logra que Lasso gane las elecciones, el banquero blanco criollo, cuyo lema era y cuyo héroe es Álvaro Uribe Vélez. O sea, en su campaña no nos debe sorprender lo que pasó luego en Ecuador, que se convirtió en uno de los lugares más violentos, más brutales, que hay en América Latina. O sea, han uribizado Ecuador. Lo han hecho el modelo de Álvaro Uribe Vélez de paramilitarismo y de narcotráfico que tenemos en Colombia desde hace años, lo han pasado a Ecuador. Hoy día, fíjense a lo que llegamos, o sea, donde Noboa, el heredero de todo ese proceso de derechización del Ecuador, invade la embajada mexicana. Y vimos allí la invasión a la embajada americana. Bueno, todo esto simplemente va a decir, miren, viene una nueva escalada. Ay, patria mía, ¿cómo te cuesta sacarle el traje a tu pobrerío? Todos sabemos que el pueblo es pobre, todos sabemos que el suelo es rico. Ay, patria mía, ¿cómo te cuesta cuidar tu gente cuando es honrada? Se van para arriba los inmorales, se van para abajo los que trabajan. Ay, patria mía, tanta pobreza en esta tierra es un disparate, pero está todo premeditado para no encontrarle el agujero al mate. Ay, patria mía, cuánta tristeza, niños hambrientos, cuánto dolor, siempre salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Peor. Ay, patria mía, qué maleficio nos han metido pa' tanto mal. Según me han dicho, vamos pa' el fondo, el monetario internacional. Ay, patria mía, pa' esta pelea el pobre tiene la lanza mocha y andamos todos a las cuerpeadas, igual que perro en cancha de bocha. Ay, patria mía, anda tu gente sin encontrarse con su salario y así nos tienen de un lado para el otro como familia de ferroviario. Ay, patria mía, cuánta promesa, después del voto viene el olvido y así nos hacen temblar la pera, igual que chico recién nacido. Ay, patria mía, cuánto discurso, ay, patria mía, nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, bueno, igual que un auto sin batería. Ahora vamos a tener, gracias al programa Hay Salida 21, a Liliana Córdoba, que es una militante que forma parte de la Red Internacional de Judíos Antisionistas, judías que nazi de padres que estuvieron en los campos de concentración nazis, habiendo recibido formación religiosa judía y habiendo vivido en Israel. En esta entrevista nos explica algunos conceptos como la diferencia entre judaísmo y sionismo, o lo que está suponiendo el actual conflicto en Palestina para remover la conciencia de muchos judíos antisionistas en el mundo. La escuchamos. En ETV con Liliana Córdoba Kaserdzhinsky. Ella ha venido a Zaragoza a dar una conferencia sobre el conflicto en Palestina y ella forma parte de la Red Internacional de Judíos Antisionistas, ¿no? Si no me equivoco. Bienvenida. Gracias. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte era acerca de, si nos podías explicar, para que la gente lo entienda, para que lo entendamos todos, ¿cuál es la diferencia entre judaísmo y sionismo? Bueno, voy a empezar con sionismo. Sionismo es un movimiento político. Movimiento político que nace en Europa en 1890 y que parte de premisas como que nunca los no judíos van a poder liberarse del antisemitismo, de la judeofobia que hay en ellos, que eso se hereda de generación en generación. Entonces, ¿cómo los no judíos nunca van a aceptar a los judíos como seres iguales? Entonces hace falta hacer un movimiento de liberación de esos judíos, y la cuestión es dónde. Y donde lo más, había muchos proyectos, pero por ejemplo Argentina, Uganda, pero después decidieron que lo más normal era Tierra Santa, porque ya en los ritos religiosos se hablaba de ese lugar como un lugar, digamos, céntrico, central para, digamos, los judíos. Ahora, judaísmo es una religión, también puede ser una cultura, pero sobre todo es una religión que nació, dicen, hace 3.000 años en Medio Oriente, y que, digamos, escribieron, digamos, lo que representa el judaísmo y sobre todo el Antiguo Testamento, también el Talmud, y que los judíos religiosos lo siguen practicando hasta el día de hoy, todos los ritos. Hay también judíos, a partir de, digamos, del siglo XIX empieza a haber judíos liberales, judíos no religiosos, incluso judíos ateos, judíos comunistas, judíos socialistas, pero esos son, digamos, movimientos que se dan a partir del siglo XIX. Hasta el siglo XIX, judaísmo era solo una religión. Vale, ¿y cómo entendéis los judíos antisionistas, o cómo analizáis el conflicto en Palestina? Y vuestro planteamiento político para la resolución del conflicto, ¿cuál sería, por resumirlo? Bueno, el conflicto no es directamente las palabras, es un conflicto, es una situación colonial. O sea, estos judíos que vinieron de Europa y se instalaron en Oriente Medio, en Tierra Santa, lo que lo hicieron es a expensas del pueblo originario. Que decía que compraban tierras y eso significaba para los habitantes, que en su mayoría eran campesinos, tener que abandonar esas tierras que iban comprando y colonizando. Y una vez después de la guerra del 1948, donde se hizo la limpieza étnica, o sea que se expulsó a casi la totalidad, no la totalidad, pero casi la totalidad del pueblo originario, entonces fue, digamos, la realización realmente del proyecto colonial, donde se quiere que sean muchos judíos en la gran mayoría de tierras y que los palestinos no vivan ahí, expulsarlos, y si no se puede expulsarlos, hacer todos los métodos para hacerles la vida tan dura que quieran irse ellos mismos. Y ¿cómo se vive o cómo se puede militar políticamente siendo judío antisionista, tanto en Israel como fuera? ¿Cómo se vive así? Bueno, digamos que socialmente está muy mal visto, sobre todo en Israel, lo que hace, porque para el movimiento sionista somos traidores, odio a sí mismo, judeofobos, todos los nombres posibles y por haber, amigos de terroristas. Entonces es una carga difícil, por eso es que generalmente en Israel, sobre todo, somos grupos bastante autónomos en cierta medida y vivimos bastante entre nosotros porque nos cuesta mucho compartir con el racismo, que es el leitmotiv común de la gran mayoría de los judíos en Israel. Entonces tenemos, como decir, nos cuidamos y nos protegemos viviendo un poco entre nosotros, que no, nunca es agradable. Bueno, ya no viviendo en Israel es otra cosa. Pueden insultarme del día a la noche, que no me importa. Aquí vivo en España, viví en Francia muchos años, no tengo por qué vivir con ellos. ¿Cómo valorarías los movimientos que están surgiendo? Lo hemos visto en Estados Unidos, de jóvenes judíos antisionistas. ¿Hay un despertar de esa conciencia de esa parte de los judíos que no viven en Israel? Absolutamente. Ya es un proceso que se da ya hace muchos años, o sea, unos 15 años por lo menos. Nuestro mismo movimiento también nació en 2008 en San Francisco, y que hasta el día de hoy, el núcleo de nuestro movimiento está en Estados Unidos. Es interesante que dentro de los jóvenes judíos que son, de izquierda, que tienen una cosmovisión muy, muy, muy antirracista, que no pueden soportar el racismo y los crímenes que está haciendo Israel en el nombre del pueblo judío. Entonces, por eso es que dicen todo el tiempo, not in my name. Vale, ¿y cómo se valora la posición que está teniendo Occidente, los diferentes gobiernos occidentales, por supuesto Estados Unidos, pero también la Unión Europea, y cómo se puede entender eso en el papel que cumple Israel, no, de los intereses occidentales en Oriente Medio? Bueno, Israel es el hijo predilecto de Occidente porque al mismo tiempo que es una potencia también informática y militar, es también una parte del dispositivo de la economía, globalizada. Entonces, es una parte intrínseca de Occidente, pero ellos, de tanto que lo están malcriando, es que finalmente, en lugar de ayudarlos a despertar y a cambiar su política, están defendiendo lo indefendible y no tratando, justamente, si es un hijo predilecto, hay que hacerlo mejor para que tenga una buena educación y se dé cuenta del mundo en que vive. Pero no es así, y yo afirmo que Sunak y Macron y Sánchez, y Borrell, y Meloni, todos ellos son cómplices, son realmente criminales de guerra, porque si ellos un día, si hoy dicen cortamos las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, ya Israel, por ahí no enseguida, pero una semana, dos semanas después que vean que todos sus movimientos comerciales están deteriorados, cambiará, es pensar, salvo si son completamente suicidas, cambiarán de política. Y si nos encontramos en una circunstancia en la que parece que no se mueve políticamente, que la Unión Europea y Estados Unidos y Gran Bretaña tienen un bloque muy férreo a favor de Israel, ¿qué podemos hacer los trabajadores, la gente concienciada de Occidente para apoyar al pueblo palestino? Bueno, es justamente hacer acciones muy visibles, no solo manifestaciones, sino realmente hacer sentadas en lugares donde se moleste, digamos, exigir de alguna manera a sindicatos, movimientos de estudiantes, movimientos de médicos, de profesores, todos los, digamos, los pequeños centros de poder que hay en que el pueblo tiene aquí, que se manifiesten abiertamente con petitorios, con asambleas como la que presenciamos hoy, con manifestaciones y por ahí también con, digamos, acciones que sean todavía más visibles y perturbadoras, puede ser. Muy bien, pues muchas gracias. Acción directa. ¿Quieres añadir algo más? ¿Algo que quieras comentar? No, solamente que yo espero que lleguemos a muchísima más gente que entienda que estamos luchando contra un régimen que es realmente podrido y que tienen que haber acciones ya y que todo el mundo, no importa dónde esté, en su barrio, en su escuela, en el hospital, no importa dónde esté, tiene que activarse para que los que deciden entiendan que el pueblo no quiere más relaciones con Israel de esta manera y aplicar las sanciones. Muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido. Bueno, y nos está quedando poco tiempo y entonces nos vamos a despedir con unas frases del recordado y querido Pai Oliva, que dice así: como creyente, todos los días rezo para que el Paraguay tenga lo que necesita. Sin embargo, también estoy convencido que no basta con rezar. Además, tenemos que comprometernos, unirnos, organizarnos, luchar para que el Paraguay tenga salud para todos, justicia, educación, seguridad, reforma agraria integral y un trabajo digno. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Buen fin de semana. Pido, Señor, en un momento pejando mí, la desgracia sucedido en el puerto guaraní. El 12 de octubre un baile hoy ofrecé, tomando Mateo Gamarra en manos de su mujer. Oye, hoy la farra de Pepe Jare las ayer, rodando en este mundo para siempre en este día, el miércoles desgraciado a las 11 del mediodía, en la casa Miguel Medina la desgracia sucede, con Guajeo Pepe Gamarra una polca para mí, José Mamboyero que un tal Emilia Oretti, si de celo voy y Gamarra Emilia Pomongueta, a Gerala y Servija, un tal Delfina Servi. banda llega amarra toda la pieza, oye, por y me supe de espina a nivel a pensar en yo. No hay caso de diga amarra a un pesante o seguir. Si es que oye di gustar, no sea por internet y subir. A un pez bajando de espina, gamarra por seguir. Antes de gozar, quién sabe ese caraí. Sea el delfín a servir, e ir a ese cuapa. Cuña y penico se, ni se va a se burlar. Pepe Delfina con un revólver en la mano, los cinco tiros seguidos, gamarra ya pipa. O vamos Pepe Gamarra, socorro yerune, va en el pico Delfina, ya poco y se hace. Reclama pa' Gamarra, cu Delfino lleja. Ni se en el que quejas y a tiempo lo avisar. Gamarra no nieve y mamás que solo se iba a cuer. Adiós ante los amigos, pedida y te que naceré. Paraguay.